piensas en mí. Quiero hallar un camino, sin ti no puedo, pero no puedo. Voy a tomar y tomar por vos, para borrar el pasado sin tus besos, pero no puedo. Quiero olvidarme de ti, sueños que ya no cumplí, pero no importa, la vida sigue igual. Voy a tomar y tomar por vos, para borrar el pasado.